llevar Martínez en relación a la preocupación por la provincia de Santa Fe. Bueno, esta semana puntualmente el debate va a versar sobre el tema energético. La provincia de Santa Fe, la verdad que ha tenido dificultades en la provisión de energía, pero no ha sido culpa del gobierno nacional, que ha incrementado enormemente la capacidad de generación de energía a partir de numerosas inversiones. Para dar un dato, en el 2010 hubo un nivel de inversiones de 17 mil millones de parte del gobierno nacional, y creo que todos los santafesinos han visto esas inversiones. Por ejemplo, el caso de la central termoeléctrica de Timbúes con 820 megavatios, la estación de Estanislao López en la localidad de Sauce Viejo con 2 mil millones de inversión, o la de Ceres para la generación de 9 megavatios. Nosotros en este aspecto lo que estamos planteando, y cuyo ingreso va a ser en el transcurso de esta semana el proyecto, es la regulación de la energía distribuida, que es la posibilidad que el sistema de energía pueda absorber la generación de energías alternativas provista por pequeñas y medianas empresas y por particulares que puedan contribuir también con esa generación al sistema y a la vez autoproveerse. Y nuestra vocación es desarrollar fundamentalmente en el ámbito de la provincia de Santa Fe la generación de energía hidrocinética, que es la que más está acorde con la naturaleza de Santa Fe, que tiene este fantástico río Paraná, que tiene 16.000 metros cúbicos por segundo a lo largo de un trayecto de 750 metros, que es una energía que no contamina, y una energía que va a tener desarrollo en tanto y en cuanto nosotros tengamos, primero, un conocimiento acabado de que Santa Fe es una provincia que hoy importa energía y que tiene que contribuir a ser autosustentable desde el punto de vista energético, y segundo, que hagamos las inversiones necesarias en ese sentido. Para eso es necesario un marco legislativo a nivel nacional que contemple y promueva este tipo de energía, y a la vez también que se le reconozca a la provincia de Santa Fe, bueno, lo que se le reconoce a otras provincias, ¿no? Que se le reconozcan las regalías por la generación de estas nuevas energías que van a tener desarrollo en el futuro. Santa Fe, el gobernador está pidiendo la participación, digamos, en la distribución de las ganancias o de los recursos que generen la nueva etapa de YPF a raíz de la decisión del gobierno nacional de tomar la mayoría accionaria. ¿En qué condiciones realmente está la provincia para hacer esta petición? Bueno, a mí me parece que es un buen momento para discutir la matriz energética y la participación de las provincias, y justamente en ese plano es que nosotros hemos planteado la posibilidad que Santa Fe también participe. Creo que lo va a hacer, digamos, porque la empresa, al ser nacional, es de todas las provincias, pero me parece que sobre todo tenemos que poner especial énfasis en respetar, digamos, el derecho originario sobre los recursos naturales que tiene Santa Fe sobre la energía que puede generar. Y el río Paraná, yo creo que es tan importante para la matriz energética del futuro como lo puede ser en las reservas petrolíferas en otros sectores de la Argentina. Así que a mí me parece que lo importante de nuestro aporte legislativo es justamente avanzar sobre aquellos aspectos sobre los que todavía no se ha avanzado y que van a tener enorme desarrollo en el futuro. Sostener una Argentina en estos niveles de crecimiento exigen, de parte de los ámbitos legislativos, trabajar en aquellas cuestiones que son producto de los desafíos de ese crecimiento. Nosotros venimos trabajando fuerte con el Ministerio de Industria, con la Secretaría de Pymes, en lo que significa el financiamiento y la asistencia técnica para las pequeñas y medianas empresas. Estamos trabajando en la cuestión energética, que creemos que es otro de los pilares, y otro tema que es fundamental es el desarrollo de la infraestructura. Por eso hemos estado con el Secretario de Transporte, Alejandro Ramos, sobre todo trabajando en concreto para el desarrollo de obras de infraestructura que son vitales para la provincia, como es el desarrollo del puerto de la localidad de Reconquista y Villocampo en el norte provincial, y hemos estado en vinculación incluso con el gobierno provincial y con el gobierno de Entre Ríos, trabajando mucho para avanzar en el proyecto del puente Santa Fe-Paraná, urbana, que son obras de infraestructura que van de la mano de tantas otras obras que el gobierno nacional viene planteando para la provincia, como es el inicio de la ejecución de las obras sobre la ruta 33, el inicio de las obras sobre la ruta 11, el desarrollo del gasoducto